Mira la niña de pecas con su piel de mandarina, cómo viene por la calle tan bonita. Con su cuerpo de gacela vibra la naturaleza y en su pelo largo y negro como la noche más negra. Ah, quiero que seas libre. Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre. Quiero que seas libre. Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre. Mira a la niña de pecas con su piel de mandarina, su mirada tan bonita, su sonrisa cristalina y su voz refleja el eco que me trae el universo y sus ojos son dos lagos encantados de misterio. Oh, oh. Quiero que seas libre. Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre. Quiero que seas libre. Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre. Que seas libre. Quiero que seas.